voz que te nombrará y que solloza después. Yo soy quien quiere ser sombra para vivir a tus pies. Mía es la mano que guarda caricias que no ha de hacer. Míos los labios que aguardan un beso que no ha de ser. Y es el martirio mayor para mis cinco sentidos, este delirio, delirio que siento por tu amor. Ninguna cosa en el mundo me puede hacer ya feliz por el delirio profundo, delirio que siento por ti. Yo soy la voz que te nombra y que solloza después. Míos los labios que aguardan un beso que no ha de ser. Y es el martirio mayor para mis cinco sentidos, este delirio, delirio que siento por tu amor. Una cosa en el mundo me puede hacer ya feliz por el delirio profundo, delirio que siento por ti.